yo las perdí aquello. Eso ya, yo también no me perdí, así que estamos. Estamos bien. Ya, a ver, aquí está. Repasemos un poco la escuela de Virginia. Partamos un poco la escuela de Virginia, la estamos repasando. Segundo, voy a cerrar, voy a dar un poquito de agua. Teoría del tripartismo, ¿hay algún periódico que tenemos? ¿Ya? ¿Tripartismo fue creado entonces, no? Sí, pero acá le puso Estado, empresa regulada, grupo de interés. Tomé apuntes para ahí. El PPT 25. Ya, entonces estamos ahí, pues. Sí. Ya. Sí, porque después, perfecto. Después vienen las fallas de mercado, después la. No. Sí, profesor, porque usted dijo que el tripartismo está compuesto por grupos de medio ambiente, grupos de interés, agrupaciones de consumidores, sí, gremios de transporte. Y a ver, la idea del tripartismo, vámonos a la 25, repasemos el tripartismo. Pero si quieren, también puedo echarle la guía y ahí de atrás, si quieren algo de las teorías anteriores, de la 2.0 más adelante, ¿les parece? Sí. Muy rápido, será una. Si lo bueno es que tenemos tiempo, si cerramos en general, ¿verdad? Yo les garantizo que vamos a terminar las clases, todos terminamos en la primera semana de junio. ¿Ya? O sea, eso, te la puedes tirar en Chile, así, pero, ¿verdad? Y repito, ahí tengo que todavía adaptarla, el PPT, la tercera parte tengo que adaptarlo, porque tengo que ver, justamente, los derechos que están viendo, quiero que sea aprobado hasta la fecha, ¿ya? Y poder hacer un contrato, eso lo quiero, mi idea es hacer un contrato. Pero yo siempre paso una parte por el recurso de amparo económico, eso no tiene mucho sentido los pasos. Bueno, esto muy general les voy a entregar, pero no tiene mucho sentido lo ver en detalle. Pero si esa comparación puede ser interesante, en este momento es lo que vamos a hablar de él. Ya, está justamente ustedes recordarán ahí, hemos visto la teoría del interés público, ¿no es cierto? Que nos dice que cuando hay que regular, cada vez que hay una falla de mercado. ¿Ya? Y esta teoría parte de la base. Efectivamente, la regulación no tenía costo, ¿cierto? Luego hay una teoría de la captura que ve esta relación en términos bipolares, a diferencia exactamente que aquí por eso cada un tripartismo. Sino que es una teoría que viene de la ciencia política, ¿ah? Y justamente se explica por el hecho que coincide este fenómeno de la captura en términos bipolares, o sea, industria regulada, industria regulada. ¿Ya? Y vamos a ver que lo que se dirige es un fenómeno más amplio, como también lo detecta la teoría económica de la regulación. ¿Ya? Luego vamos a construir la teoría económica de la regulación. ¿Ya? Que los postulados básicamente son los siguientes. ¿Ya? No siempre la respuesta frente al problema de la falla de mercado va a ser regular. Solamente tenemos que hacerlo en la medida que el costo sea menor que el beneficio esperado por dicha regulación, ¿ya? Y en la medida que ocurra esa condición, pues sería el fenómeno regulatorio sería eficiente, ¿ya? ¿Qué es lo que plantea muchas veces también nos plantea ahí veíamos la escuela de Virginia y la escuela de Chicago. La escuela de Chicago nos plantea justamente como lo que muchas veces también no necesariamente siempre la actividad regulatoria está alineada con el interés colectivo público. ¿Ya? También hay interés de los privados de poder tratar de captar el favor, ¿ya? O sea, un grupo de interés, industria regulada y otros terceros, que están, los vamos a ver acá también, de poder captar el interés del ente regulador. ¿Por qué? Porque el ente regulador puede hacer cosas diferentes que los privados no pueden hacer. ¿Ya? Básicamente el poder de coerción. ¿Ya? Luego también la escuela de Chicago también es interesante, nos decía, mire, usted también tiene que colocar atención en lo siguiente, no solamente si la regulación hace o no sentido, digamos, podríamos hablar desde el punto de vista económico o desde el punto de vista social, ¿verdad? Sino pregúntese, mire, ¿quién soporta a los costos de la regulación? ¿A quién le llegan los beneficios de la misma? ¿Ya? ¿Qué forma toma esta regulación y qué impacto tiene esa regulación en la distribución de recursos a factores productivos? ¿Ya? Luego la escuela de Virginia, que vamos a ver, introduce dos de los conceptos clave, que es el concepto de falla de Estado y el concepto de búsqueda de renta. ¿Ya? Aquí justamente la escuela de gracia y la escuela de dinero, y compara a, el mercado regulador con un mercado también, lo analiza en lógica de mercado. El producto vendido en este mercado, o el servicio, digamos, ofertado, es la regulación. ¿Ya? El oferente en este mercado es el ente regulador. ¿Ya? Y los demandantes son todas las personas, los grupos de interés que puedan tratar de poder captar el favor de la autoridad. ¿Ya? Yo lo que planteé en la escuela de Virginia, que en general también el Estado, en cualquier mercado, lo que busca el oferente, que en este caso el ente regulador, es poder maximizar justamente el rendimiento de su actuar. ¿Cómo maximiza el bienestar en este caso? Lo maximiza a través justamente de favorecer las regulaciones que le pueden generar una mayor renta en términos de votos. ¿Ya? Y por lo tanto, va a tener mayor interés de alguna forma de utilizar esta regulatoria en aquellas áreas, que le pueda generar una mayor rentabilidad desde el punto de vista. Y ahí veíamos que se introducen estos dos conceptos de falla de Estado y falla de Estado vendido y el concepto de la búsqueda de ahorro. Falla de Estado también está en términos muy sencillos. Si también el mercado puede regular, fallar en su intento por determinar estas preguntas de qué, cómo y para quién producirlo, pues preguntas básicas de la economía. ¿Ya? El Estado también, en su intento por corregir una determinada falla de mercado, también puede eventualmente cometer un error. ¿Ya? Y el error yo les indicaba que puede ser un error porque efectivamente el interés del ente regulador esté desalineado con el interés colectivo, podría ser una razón. Pero incluso estando alineado también, eventualmente también pueden cometer dos tipos de errores. Un error de diagnóstico y un error en cuanto a la ejecución o implementación de la regulación tendiente a poder corregir un problema. Luego, nosotros vimos la teoría del interés público 2.0. ¿Ya? Que en el fondo, aquí por qué les plantea esta idea, porque el listado o la cantidad de razones que en general pudiese justificar la intervención del Estado. Es un listado que recientemente en el tiempo ha habido presión para que se incremente. Y vaya más allá de este concepto clásico de falla de mercado. ¿Ya? Y nosotros veíamos más fundamentalmente dos grandes justificaciones sobre esta materia. Una, el problema de la redistribución de ingresos. Y lo segundo era el tema de la irreversibilidad. Ustedes recordarán, ¿ya? Distribución de ingresos, que en general el sistema económico por sí mismo no es capaz de poder generar una redistribución justa de los ingresos entre toda la ciudadanía. Y el problema de la irreversibilidad estaba fundado en el hecho que muchas actividades también, que desarrollan las personas, pueden provocar un impacto acumulativo, cuyo efecto se va a materializar en un mediano o largo plazo. Normalmente el fundamento de esto es que las personas cuando calculan sus costos para desarrollar una actividad, habitualmente únicamente incluyen los costos de la actividad que se genera en el corto plazo. O sea, si se genera un impacto 30 años más, normalmente un privado por sí solo no lo va a incluir. Entonces un poco la idea de esta regulación por el problema de la irreversibilidad es que las personas justamente incluyen ese costo. Luego, aquí no, donde los quedamos. ¿Ya? El tema del tripartismo. ¿Ya? El tema del tripartismo de alguna forma también se quiere hacer cargo del problema regulatorio, ¿ya? Y evitar justamente que se provoque este fenómeno de la captura. ¿Ya? Y para ello, ¿qué propone este planteamiento? ¿Ya? Este planteamiento propone que se debe invitar a la mesa justamente en la cual se discute la regulación a todos los grupos de interés relevantes. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Con qué objetivos persigue esto de poder de invitarlo? ¿Ya? Uno es va a generar un mecanismo de control. ¿Ya? Porque naturalmente si yo invito a la mesa, digamos, de la negociación de esta regulación a terceros o grupos de interés, ¿ya? La posibilidad de la captura entre del ente regulador por parte de la industria regulada se reduce. Segunda mesa de datos, grupos de interés, también lugar en la mesa de negociación. ¿Ya? Permitiéndola justamente exponer su punto de vista. O sea, también se le entrega un insumo a este regulador adicional. Y también les da, si los invitamos a esta mesa, también se les da la posibilidad que estas personas o estos grupos de interés puedan estar en posición, como está indicado acá, de poder demandar a, o perseguir sus propios objetivos a, al intervenir en este fenómeno regulatorio. ¿Ya? O sea, básicamente, por un lado se gana control, por otro lado también se gana una cantidad mayor de información, podríamos resumirlo a, en forma sucinta a qué es lo que implica esta teoría. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, consulta en torno a esto. ¿No? Excelente. Vamos a ver aquí también hay unas conclusiones del artículo del profesor García, que era mencionada también, que se lo envió al correo electrónico, ¿ya? Y que son algunas conclusiones que él extrae justamente del de estudio de las distintas teorías de la regulación. Para él, justamente, y quizás en eso tiene, yo puede tener razón, lo que indica es que la teoría económica de la regulación, o sea, todo lo que vimos en la Escuela de Virginia y en la Escuela de Chicago, según García, es el intento más robusto, como está indicado acá, y consistente a la hora de poder explicar todo por el regulador. ¿Ya? Ahora, a mí, particularmente, yo en este punto, si bien concuerdo con eso, que puede, o sea, tiene una, quizás una mayor base científica, pero un poco la idea de que la regulación tiene que quedar limitada a las mínimas personas, a mí, en general, reconociendo justamente los problemas que eventualmente puede haber una separación entre lo que es el interés de los grupos de presión que tratan de incidir en la autoridad con el interés colectivo, ¿ya? Creo que igualmente eso el costo de eso el costo de no regular creo que es mayor justamente que los problemas que eventualmente pudiese generar a una regulación que se desvíe de la consideración del interés colectivo. La experiencia práctica, ya lo discutimos en su oportunidad, la tesis subprime demuestra este punto. ¿Ya? Segunda opción que hace García es que el estudio sistemático y riguroso de fenómenos regulatorios es un tema que es más bien reciente. O sea, en segunda mitad del siglo XX se empieza a estudiar de forma más seria este problema. ¿Ya? Y tercero, que justamente esta idea de la creatividad, ¿verdad?, para ir incorporando nuevas razones para que el Estado intervenga y regule, se ha ido implementando. ¿Verdad? Y cada vez que el Estado tiene la presión es que tienda a aumentar. ¿Ya? Y por ejemplo, si ustedes lo ven desde el punto de vista de la economía conductista, que nosotros veíamos en el tema de los sesgos cognitivos también, eso podría también estimarse que es una nueva razón para que el Estado intervenga y regule. O sea, cada vez que las personas se vean afectadas por un determinado sesgo cognitivo en el proceso de toma de decisiones en materia económica, podríamos también estimar que ahí tenemos otra explicación con la cual estoy completamente de acuerdo. ¿Ya? Y en general también, hay lo que señala también que aquí hay algún grado de consenso, independientemente de una forma adquirir de mayor o menor manera, es que la regulación solamente tiene sentido, y esto yo sí creo que es correcto, en la medida justamente que el costo de la regulación, por regla general, sea menor que el beneficio que esperamos con la misma. ¿Ya? Porque, dicho esto en términos simples, si nos sale más caro el remedio que la enfermedad, no tiene ningún sentido invertir en el remedio. Y quizás en algunos casos conviene hasta dejar las cosas como están, si es que efectivamente para poder lograr un determinado objetivo político voy a tener que invertir una cantidad así grande de dinero. ¿Ya? O sea, no sé, yo no voy a estar, se me va a ocupar un ejemplo quizás ridículo. No voy a matar una plaga de langostas tirando una bomba atómica en un lugar para poder eliminarlas completamente. Claro, voy a lograr lo que tiene que eliminarlas, pero el costo va a ser un costo horrible, digamos, matando todo el resto. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que eso es algo que hace bastante sentido justamente esta idea. Vamos a revisar ahora, justamente hacer una rápida revisión del tema de las fallas de mercado. Que la principal, hemos visto la principal forma de o la principal justificación, ya la hemos reiterado. Varios de estos conceptos que nosotros ya lo hemos visto anteriormente, así que voy a ir avanzando en alguno de ellos, los vamos a repasar. Pero ya varios de estos ya lo hemos conversado anteriormente. ¿Ya? Así que yo creo que vamos a terminar la primera mitad de la clase, vamos a aquí entre 8:20, vamos a estar listos con esto. ¿Cuáles son las fallas de mercado que vamos a revisar? Problemas de competencia imperfecta, ahí vamos a ver el fenómeno del monopolio, muy rápidamente, porque esto es materia que revisaremos en su oportunidad en el segundo semestre. Los recursos de propiedad común, ya, ahí distinguimos, vamos a distinguir los bienes comunes de los bienes públicos, ¿ya? Y las implicancias de cada uno. Luego el tema de las externalidades, que ya hemos hablado un par de veces, tema, así que ya tampoco no creo que requiera que lo veamos con más detalle. Y también un tema que ya ha sido recurrente, que lo hemos visto, ¿ya? Por lo menos también en una ocasión, es el tema de la simetría de la información. ¿Ya? Bien, vámonos con la primera causa, digamos, la primera gran falla de mercado, ¿verdad? Que son los problemas de competencia, ¿ya? El semestre que viene, ahora vamos a ver un tiempo más cuando veamos la garantía de la libertad económica, el término que está regulado en la actual Constitución, ¿ya? Algo se llega. Ahí sí. Cuando veamos la garantía de la libertad económica, vamos a ver que el tema de la regulación de la libre competencia está dentro de las regulaciones intrínsecas, o sea, de las limitaciones intrínsecas a la libertad económica. ¿Ya? A ver, para que la libertad económica y en general la economía de mercado exista como tal, se requiere que este mecanismo de oferta y demanda funcione lo más cercano posible al estándar de competencia perfecta. ¿Ya? Yo siempre comparo el estándar de competencia perfecta con la santidad. Uno puede correr toda la vida detrás de ese objetivo y nunca vamos a llegar a puerto de forma completa. ¿Ya? No hay ningún mercado, a menos que yo conozca, en que se den todas y cada una de las condiciones para que estemos frente a un mercado de competencia perfecta. ¿Ya? Pero lo ideal es que tenemos que ver, ojalá que la economía de mercado funcione lo más cercano a dicho estado. ¿Ya? Dentro de los problemas de la libre competencia, nosotros tenemos ahí hay dos grandes conductas. Podríamos también agregar una tercera, que también son las operaciones de concentración. ¿Ya? Que generan problemas y hacen que el mercado no se aleje del funcionamiento de lo que es la competencia perfecta. ¿Ya? Vamos a ver, de hecho, cuando hay un monopolio. ¿Cuándo hay un monopolio? En general. En teoría, ¿cuándo se produce un monopolio? Cuando una empresa toma el control de un rubro. Un oferente, tenemos un solo oferente de los bienes o servicios, ¿cierto? ¿Ya? Si tenemos un mercado justamente en el cual hay un solo oferente, ¿no? ¿Quién va a ser el que va a terminar dictando las condiciones de ese mercado? Ese único oferente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, finalmente lo que va a ocurrir es que el mecanismo de mercado, que es este juego de oferta y demanda, es reemplazado por la decisión de este único oferente. Ahora, en la práctica vamos a ver, salvo vamos a ver en el caso de los monopolios naturales, por ejemplo, ustedes, ¿dónde puedo encontrar un monopolio natural? ¿Ubican el concepto de monopolio natural? ¿No? Acuérdense, el monopolio natural es aquel monopolio que sea por en la estructura de un determinado mercado. ¿Ya? Sea, por ejemplo, por el tamaño que tiene este, por el tipo de servicio que ofrece, puede darse que justamente por esas características estructurales tienda a haber solamente un solo oferente. ¿Ya? Por ejemplo, en un pueblo chico, pensemos en un pueblo como doméstico. En Tomé habrá, a ver, en Tomé o en Laja. Todo el pueblo acá es el profesor Elso, ¿no? Profe Elso ahí es de Tomé, ¿no? Y el profesor ese también se dedica dentro del negocio, está en el negocio también de, tiene, la familia tiene una radio en Tomé. A ver, en Tomé tendríamos espacio para tener, por ejemplo, 5 radios locales. No, por el tamaño de la población. Creo que con suerte hay dos radios. ¿Ya? Pero en general, un pueblo chico también, otro pueblo también que conozco, que es donde viene mi señora, de origen de Laje. Laje, un pueblo chiquitito que vive, digamos, a propósito de la celulosa de que estaba ubicada en la ciudad. Tampoco, no daría para que haya en ese pueblo se den dos, están dos otras radios. Por lo tanto, esas condiciones generan que pueda haber un monopolio natural. Ahora, las condiciones estructurales de un mercado, servicio de agua potable. ¿Es factible justamente que en una ciudad tengamos dos compañías de agua potable que compitan por brindar el servicio de agua potable en una ciudad? No, porque, a ver, imagínense, sería horripilantemente caro que tuviéramos, por ejemplo, dos servicios de alcantarillado y de cañerías de agua para que yo pudiera competir y elegir con qué compañía me conecto. ¿Vale? Estructuralmente ese mercado solamente puede haber un solo oferente de servicio. En el mercado eléctrico es factible que haya competencia, más competencia porque uno podría ver que pueden en una misma, particularmente en el rubro industrial, ¿verdad? De hecho hay varias compañías distribuidoras que pueden competir por otorgar el servicio de distribución de energía. ¿Ya? Pero en el mercado del agua, por ejemplo, estructuralmente es un caso clásico de un monopolio natural. ¿Ya? ¿Qué tiende? Por esa razón vamos a ver. Normalmente en el caso de los monopolios naturales son un caso en el cual hay en general un consenso que son mercados que tienen que ser regulados. ¿Ya? Porque, a ver, incluso ustedes ven, durante el periodo más recalcitrante desde el punto de vista de la aplicación del sistema económico de mercado, ¿ya? Los precios de esos mercados, agua, luz, a nivel domiciliario, son precios que están regulados por ley, o sea, están regulados por la autoridad. Las empresas sanitarias no pueden fijar el precio que se les ocurra respecto a el servicio de agua potable, ni tampoco las empresas también de electricidad. Si bien aquí el precio no es fijado por el Estado directamente, ¿ah? Pero sí hay un mecanismo para poder justamente incrementar los precios a se utilizan una serie de tablas de factores que tienen que seguir estas empresas para poder incrementar los precios. Algo similar a lo que ocurre también en el sistema de transporte público. ¿Ya? Que hay un comité de expertos justamente que puede, y eso fue lo que me acuerdo, lo que gatilló a los 30 pesitos, fue lo que gatilló el famoso estallido social hace un par de años atrás. ¿Ya? Y ahora también el comité de expertos seguido proponiendo que suban, que los costos están. Pero finalmente lo que hace el gobierno para evitar un mayor problema, y me parece que es prudente ahora, es subir el transporte público, ¿cierto? Porque el transporte público, el pasaje de Concepción está a 550, 560 pesos está más o menos, ¿no? ¿Pasaje? ¿530? Sí. O sea, yo creo que realmente debería estar bastante más. De hecho, nosotros tenemos un subsidio, que es el subsidio espejo de Transantiago. Está ahí, está llevando todo pelado y nosotros no agarramos nada. Ahora agarramos por lo menos este subsidio espejo porque si no el pasaje estaría bastante más caro que eso. ¿Ya? Y ahora más encima con todo el tema de la inflación, yo creo que la otra vez escuchaba que este consejo asesor recomendó subir el valor, pero finalmente el gobierno optó por mantener el precio. Ya si uno va al supermercado, todos hemos visto, por lo menos de repente me lo quiere comprar, y las lucas ya no rinden como rinden antes. Es un gran problema acá. Y todos los que tienen crédito en UEF, les tienen una UEF que ya va a 32.000 pesos ya, ¿verdad? Y se dice que a fin de año va a llegar a 34, o te podría llegar incluso a 35, dependiendo de cuánto aumente la inflación ahora. ¿Ya? Así que ahí tenemos un problema no menor. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hay un monopolio natural no hay duda, incluso el sistema económico como el nuestro, que es ferviente defensor del sistema económico de mercado, en que es el último mercado, siempre hay que regularlo. Porque si no, imagínense, si lo dejamos a la voluntad de la empresa, por ejemplo, Bio o CGE, los precios serían muchísimo más altos de lo que son en realidad, ¿verdad? Lo que se está cobrando en la actualidad. Pero aquí también nos referimos justamente en el mercado, también aquí el problema del monopolio, que vamos a ver que se estudia en el tema de libre competencia. Va más allá justamente de este monopolio de carácter natural. Que lo repito, que en general ahí no hay ningún. Hay siempre el consenso que tiene que ser regulado. Y en esta materia, justamente en los demás mercados, ¿será tan. ¿Ustedes conocen un mercado en el cual, fuera me refiero a mercados que son monopolios naturales o monopolios legales, como el conservador de raíces, por ejemplo? ¿Conocen un mercado en el cual haya un solo oferente? O en general también la realidad es que hay más de uno, pero son bien poquitos. A ver, podríamos decir, conoce un mercado en el cual hay un solo oferente, no haya más. Que no sea naturalmente estos monopolios naturales. ¿Monopsoni también podría darse, también eso es más frecuente? Es que en DU existe una persona que compra todo lo que sacan de Raimeta. Ahí tienes monopsoni. Tiene como 10 camiones esperando que lleguen y los llena y se los compra a 500 pesos el kilo. Imagínense cómo está en el supermercado. Se los compra a 500 pesos. Claro, y es súper. Yo no compraba, pero estás por lo menos 6 de lucas en la realidad, ¿no? Sí, pero como es el que compra, él pone el precio. Ya. Bueno, ahí tenemos también que eso es otro fenómeno también cuando hay un solo oferente. En otros mercados también, sobre todo en los mercados, la razón empezar el proveedor, ejemplo con los supermercados, con las pesqueras también se dan, con las empresas fractales. Y que muchas veces también, para muchas empresas contratistas, la forestal, el supermercado, es el cliente. ¿Ya? Y ahí también tenemos, bueno, ahí tenemos, ahí, el riesgo justamente que estas grandes empresas abusen es altísimo. O sea, se da el caso que tú indicas también que, si yo soy el único poder de compra, finalmente, ¿quién fija los precios ahí? Fíjate, el caballero que tú indicas que, o sea, el rey de la reineta le tienes que llamar y tiene que tener más lucas que. Porque con ese margen, con ese delta, que lo vende 3 lucas en el supermercado, ya igual está generando un delta impresionante al otro. ¿Ya? A ver, pero en general vamos a ver que la posibilidad que haya un solo oferente, particularmente cuando lo vemos desde el punto de vista de la oferta, ¿ya? El monopsonio, como indica su compañero, puede ser un poquito más frecuente, ¿ya? Particularmente en el mercado de. Relación empresario y sus contratistas. ¿Ya? En los demás mercados, esta relación no se da de forma tan frecuente. ¿Ya? Y es por eso que tanto aquí en Chile como también de hecho comparado, más que hablar de monopolio puro, digamos, o que lo único que se sanciona sea monopolio puro, ¿ya? También se sanciona lo que se denomina la conducta de abuso de posición de dominio. ¿Ya? Porque, a ver, puede haber un mercado en el cual existan un número muy reducido de competidores, por ejemplo, 3 o 4, ¿ya? Pero puede haber que uno de ellos tenga la posición dominante dentro del mercado. ¿Cuándo la empresa tiene alguna posición dominante dentro de un mercado? Cuando es capaz de poder, por sí mismo, ¿ya? Poder excluir el ingreso o bloquear el ingreso de otros competidores, ¿ya? Y también tiene a quien tiene el poder de quien va a ser, de quien dicta los precios dentro del mercado. ¿Perdón? A ver, en los factories podrían, en el mercado financiero, son mercados justamente que hay. Son mercados que yo diría altamente concentrados, porque son un grupo muy pequeño de empresas las que tienen el control del mercado. ¿Ya? Ahora. Ahí, más que el problema y el riesgo, más que el tema de abuso de posición de dominio, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el caso de la multitienda podríamos decir que es un mercado, yo diría que está el poder dentro de esos mercados está bastante distribuido. O sea, Falabella, yo no sé Falabella cuánto tendrá, debe tener un 30, un 40%, a Ripley y París deben tener cada uno un 20, un 30 más cada y después el resto son algunos pescados más chicos que andan dando vueltas ahí, pero esos son un poco los peces grandes. ¿Ya? Si por ejemplo, yo no sé cuánto tiene Falabella en este momento, pero Falabella yo creo que tiene que ser por lejos dentro del rubro de TN el actor más grande. Más grande que París, más grande que Rubén, ¿no? Yo calculo que debe tener por ahí por 40, 40, quizás hasta un 50% del mercado del Rubén. ¿Ya? A ver, si yo tengo un poder de mercado, por ejemplo, tengo un 70%, un 60% del mercado. ¿Ya? Yo ahí tengo teórica, o sea, en la práctica tengo un poder de mercado. ¿Ya? Que me permite a mí, si yo un poder lo utilizo de mala forma, me podría permitir a mí abusar, tener una conducta de abuso de posición dominante. Ojo, acá lo que se castiga en materia de libre competencia no es el hecho de que una empresa detente un gran poder. ¿Ya? O sea, puede haber una empresa que tenga el 90% del mercado y no mete esos problemas en Chile. Ningún problema, lo puede hacer. ¿Ya? ¿Cuándo la empresa se mete en problemas desde el punto de vista de la libre competencia? Esto es igual que en el caso de las armas. Si yo tengo un arma inscrita en mi casa, ¿ya?, y tengo permiso para portar el arma, por ejemplo, si fuera un funcionario de las Fuerzas Armadas, yo tendría permiso para poder portar, andar con mi arma de servicio, poder portar. ¿Ya? El problema no es que yo tenga el arma, ¿no es cierto? ¿Cuándo me meto problemas con el tema de cuando efectivamente la utilizo y le doy un uso que es un uso que no es adecuado? ¿Ya? Aquí hay igual, en el tema de libre competencia respecto a la conducta de abuso de posición dominante, ¿ya? Lo que la ley castiga es justamente eso, el abuso de poder. O sea, si yo tengo una posición dominante dentro de un mercado, pero me comporto, no utilizo ese poder para poder excluir a otro competidor, o para poder abusar justamente de mis consumidores, ¿ya? Yo no tengo ningún tipo de problema. ¿Ya? De hecho, ahora hay un caso que la fusión de Latam cuando adquiere la DECO hace años atrás, juntando más empresas, llegaba sobre el 80%. Finalmente la fusión fue aprobada porque no se logró demostrar que hubiese un riesgo potencial de que me pusieron ese caso particular por error. Porque durante muchos años la TAM abusó del poder de mercado que tenía en forma bastante importante. Sí. Me acordé de un caso, cuando Cencosud compró Santa Isabel. Ah, claro. Y ahí ellos querían fijar precios porque decían, a todos los que les debemos le vamos a descontar un 10 o un 20%. Y ahí sí, apareció un 5%. Un 5%. Y apareció Coca-Cola, Nestlé, y dijeron, no, pues conmigo no. El caso de la resolución 720 de la antigua comisión resolutiva. Sí. Claro, ¿qué ocurrió que ahí? Justamente porque cuando se compró la Santa Isabel, que era de un grupo, digamos, de la quinta región, ¿ya? Tenía una cantidad de deudas importantes con sus proveedores. ¿Qué es lo que dijo Cencosud? Miren. Ok, yo soy ahora el nuevo controlador de Sensal, y lo que vamos a hacer, cabrito, es acá lo siguiente. Miren, yo voy a empezar a pagar ahora. Pero para que yo empiece a pagar, ustedes tienen que ponerme una carta de cuando me renuncian aproximadamente al 5% de la deuda. ¿Qué creen ustedes que hizo el pescado chico? El proveedor que es el gallo que le vende la hortaliza, o que le vende, no sé, las cecinas a. No es que no estaba hablando de hasta creo que ya aquí igual también se lo paga. ¿Qué es lo que hicieron todos los pequeños proveedores? ¿Ya? ¿Dónde voy a firmar? Para que me paguen. ¿Qué ocurrió también? Si esto, la conducta del abuso de posición dominante también está en una conducta que es muy parecida a la del matón del curso. ¿Con quién se mete el matón del curso? Con el más chico. ¿Ya? Ahora, ¿ustedes creen que este caso está yo con el tema de la Coca-Cola? Coca-Cola y otros partes de otros grandes proveedores, la Nestlé también. La Nestlé dijeron, oiga, un momentito, usted no me va a descontar aquí el 5%. Usted me paga todo lo que me dé. Y ahí quedó, como dirían, va y quedó la cagada con el conector. Y presentaron la acción y ganaron la acción. ¿Ya? Luego un caso parecido también que fue, que lo vamos a ver también la semana que viene, que fue un caso también con el rubro supermercados también. Fue un caso líder, el caso de contra el líder. ¿Ya? El Día del Amor. Para el Día del Amor, efectivamente. Sí. ¿Ah? Efectivamente, la Valdivia de Amor quisiera una. Ahí, ¿ustedes cachan que esta cuestión antes líder tenía esto del esfuerzo adicional? Eso no era esfuerzo adicional líder, eso era esfuerzo adicional de los proveedores. Porque esa cuestión, en ese caso le dijeron, le mandaron una carta a toda la gente que era, vendía chocolate, dulce, ¿verdad? Mire, usted va a tener que participar de esta campaña y va a tener que colocarse también con un descuento de la factura que le va a pagar a, no me acuerdo, era 25%, alguna cantidad así de relevante. Pero aquí lo chistoso del caso es que no solamente el descuento operaba respecto a las compras que hicieran de hoy en adelante, sino también el descuento operó para todas las compras que estaban pendientes de pago. O sea, si por ejemplo yo te compré a ti en 100 pesos y te tenía pendiente el pago esos 100. Bueno, ahora, literalmente yo lo dije, José Jesús, mira, ahora ya no te debo 100, te debo 75. ¿Y por qué no puedo hacer? Porque puedo, ¿no? Si esta cuestión es así, ¿verdad? Tiene el poder, ¿verdad? Muchos proveedores no tenían forma de poder. Y también aquí nuevamente que los pescados más grandes fueron los que armaron la batagola. Pero ese caso ya lo vamos a ver ese mes que viene, ¿ya? Ahora, es importante que en estos casos sí, les reitero, es el tema aquí lo que se castiga es el uso y el abuso del poder, ¿ya? La segunda gran conducta, y también la tercera del uso, que no la vamos a ver ahora, es la conducta de la corrupción. Y la tercera son las operaciones de fusión, ¿ya? O sea, operaciones de fusión de empresas que se concentración también como se diría, ¿ya? La corrupción, ¿quién implica? Implica un acuerdo entre competidores, ¿para quién? Que puede tener, el objetivo principal habitualmente va a ser poder fijar precio, ¿ya? Ojo, la fijación de precios también puede ser de distintas índoles, no solamente la forma más burda que uno conoce para poder fijar precios, que es que acordemos que el precio, ninguna persona va a vender a este precio. Puede ser a través de fijación de precios mínimo, ¿ya? Como ocurrió por ejemplo en el caso de la promoción de ginecólogos acá en Chile, ¿ya? Puede ser también un ambiente, lo que ocurrió en el caso de los pollos. Hacerse también ejecutarse la fijación de precios a través de políticas de límites de producción. ¿Ya? Yo limitando la cantidad que produzco, y que produzco puedo también ir controlando los precios, regulando los precios en el mercado. O sea, ahí, en el caso de los pollos, los productores de pollo, hicieron eso. Se colocaron, se concertaron para que no se notara, ¿verdad? Quiero que hacían controlar la oferta. De y eso hacía, naturalmente, a menor. Pero no me dieron oferta, entonces ya reducieron. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Porque la corrupción, vamos a ver, es el peor cáncer, digamos, dentro de lo que es contra la libre competencia. Porque, a ver, ahí de una sola plumada se borra el mecanismo de mercado. ¿Ya? ¿Por qué se borra? Porque normalmente la decisión justamente de cómo se fija el precio, se fija un poco el tema, ¿sí? ¿Ya? Y ahí también se determina quién se va a producir y para quién, ¿ya? Y la otra pregunta económica. En cambio, cuando hay una producción, eso se elimina y se reemplaza, ¿ya? Por la decisión de las empresas que se producen. ¿Ya? O sea, en buen aspecto es la misma que es lo mismo que una economía centralmente unificada. Pero aquí en vez de que el Estado fije el precio, lo fija justamente a el acuerdo entre competidores. ¿Ya? Ahora, el acuerdo entre competidores también, ¿qué es lo que van a hacer? Es un acuerdo que también obviamente va a fijar los precios a un valor que pueda perjudicar eventualmente, o sea, va a ser más potencial para el consumidor. ¿Ya? Lo que se entiende de acuerdo a lo que es teoría de juegos, creo que no se lo mencionaba anteriormente, en general, a ver, cuando un juego se ejecuta en forma repetitiva, una y otra vez, inicialmente la conducta es que las partes compiten. Pero luego cuando un juego se repite a través del tiempo, se va repitiendo una y otra vez, las partes en un momento van a adquirir la conciencia que colaborando pueden obtener un beneficio mucho mayor que compitiendo. No sé si me explico. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa cuando yo compito? Eventualmente alguno de los que están en el juego de la competencia va a salir fuera. ¿Por qué? Si yo logro producir de forma más eficiente, voy a vender más barato y eventualmente va a haber algún competidor que no va a llegar a su costo y va a tener que salir del mercado. Cuando nos coludimos, justamente lo que hacemos, mira, eliminamos el factor precio para poder competir. Por lo tanto, todos pueden agarrar su pedazo de la torta. Porque, a ver, ya no va a haber nadie, no, ya no, no va a haber un competidor que justamente por ser más eficiente o tener algún tipo de ventaja competitiva pueda llegar a un precio más económico. Entonces, todos van a hacer su parte de la torta. ¿Ya? Ahora, eso es especialmente lucrativo en aquellos rubros, por ejemplo, que son que tienen un patrón de consumo mineral. ¿El gas? ¿Ya? El gas. ¿El gas, una familia tiene la posibilidad de hacer saldo de comprar gas? No. Ninguna posibilidad. El rubro de las farmacias. A ver, la comisión, creo que se lo comentaba un tiempo acá. La comisión de gas de las farmacias no fue respecto a todos los productos. Fue solamente respecto a los productos para enfermedades crónicas. O sea, donde yo tengo de alguna forma tomado cierta parte a consumir. En caso, yo tengo tomo un medicamento para la presión. O sea, que todos los meses la demanda de medicamentos me sube. Ahora ha ido bajando un poco, por lo menos con el tema de los genéricos, eso ha ayudado a bajar un poco. Pero yo me acuerdo que llegué a casi 40 lucas por un medicamento que era mi carro de 80, que era un medicamento de la valla. ¿No? Carísimo una demanda de medicamentos. Y yo siempre cuento esto, cuando fui a Europa, me acuerdo que estaba el tipo de cambio altísimo, al medicamento en España me salía la mitad, no me salía el tipo. La mitad. ¿Ya? O sea, ahí uno ve también aquí le están metiendo dentro del ojo claramente con el mercado de los medicamentos. ¿Ya? Y ahí se nota justamente que se nota los problemas que efectivamente hay. ¿Qué ocurre? Que en ese caso, cuando una tiene una demanda elástica, el consumidor no tiene ni una chance de poder evitar el problema. Primero comprar el producto sí o sí. ¿Ya? Si es un bien suntuario de lujo, yo, se coluda la gente, los vendedores de whisky. No les va a funcionar mucho. ¿Verdad? Porque si coludir más la gente que vende whisky, ¿qué es lo que va a hacer? Nos vamos a cambiar, vamos a volver a cambiar a consumir pisquito como consumimos cuando estábamos, yo me acuerdo, en la U, tenés que contar las moneditas para poder comprar aquí el maldito alcohol para bajar las penas después de los certámenes. Y eso nos contaba, me acuerdo, chauche, nos íbamos contando hasta que llegábamos a la cuota para la botella de mosco que era necesario para poder abogar rápidamente las penas. Y la época mía es que el pisco era ordinario porque estaba todo en grama. Eso, bueno, recién estaba saliendo el libaní. Recién me acuerdo que cuando estábamos en la ventana, un saludo al Tolcán. Eso ya era de tomar, era con el que podíamos tomar el Tolcán, era otro nivel. Pero normalmente el control que era el 35, que es un alcohol, hay que decirlo, es bastante mala calidad, ¿no? O estos licores Mitchells también, ¿no? El coñac, ese coñac, o cualquier otro. La piña colada, me acuerdo que también esa una vez tomamos esa receta de piña colada y de tomitas. O sea, el día siguiente eso es intoxicación segura con alguno de esos reajes. Pero bueno. Entonces también tenemos que esta conclusión, ojo, puede ser también a nivel horizontal o vertical. Cuando la conclusión se da a nivel horizontal, ¿de acuerdo? Se da justamente cuando la gente, los agentes económicos que se conjugan están en un mismo nivel de la cadena de producción. ¿Ya? Por ejemplo, la evolución de las farmacias fue una evolución a nivel horizontal, porque se da entre las cadenas que comercializaban medicamentos se dio esta evolución. ¿Ya? Y en general, en todo mercado pueden existir, dependiendo de este mismo, pueden haber tres grandes niveles: fabricación, distribución y venta de detalle. Cuando se da nivel de venta al detalle, es una evolución que es horizontal. La evolución vertical es la que se da, por ejemplo, se puede dar entre un fabricante y un distribuidor, entre un fabricante y un vendedor al detalle. Profesor, eso es como lo que pasaba cuando el líder estaba con el precio de Luca y una semana estaba la Coca-Cola y la próxima semana la Pepsi. A ver, pues yo no conozco ese caso, no conozco la. Ahora, no sé si ese caso lo llegó acá al Tribunal de Defensa de la Unión Europea, en ese caso no, tengo la certeza. No, de hecho, se supone que aplicar eso justamente para que no hubiera como corrupción con los precios de los proveedores. cambiando todas las semanas. O sea, o sea, no sé si todas las semanas, pero durante el tiempo. También en el mercado también hubo un segundo, un caso de pollo 1 y 2. ¿Ah? Y un caso de los pollos también, que fue un primer caso, fue la corrupción entre los fabricantes. Pero también se ve una corrupción entre algunos productores de pollo y algunas cadenas de supermercado. ¿Ya? Que ustedes tienen que una corrupción a nivel vertical. Porque se curó ahí tanto el fabricante, en este caso el productor del pollo, con quien los vende al detalle. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista probatorio, este tipo de casos es tremendamente complejo de poder acreditar. ¿Ya? Porque salvo con los matasanos de aquí de Chillán, con los matasanos de Punta Arena, uno no deja un respaldo escrito que yo me coludí. No sé, nos vamos a dejar una escritura. Estuve en Concepción a 2 de mayo del 2022, comparece, no sé, supermercados a Cencosud con supermercados NIR y venimos a acordar lo siguiente. Ninguna empresa que esté de acuerdo va a vender pollo o lo que sea, o cerveza a medio de tal cantidad. Eso no, ninguna parte lo valería. Como la sala sí lo hicieron, ¿verdad? Y poco también, es que para poder un mecanismo de defenderse frente a los precios muy bajos que estaban la ISAPRE. Hicieron un acuerdo, una agrupación de ginecólogos, para que ningún miembro de la agrupación gremial prestara servicios o aceptara bonos por una cantidad de oro. Eso lamentablemente igual desde el punto de vista de la ley de competencia incluso. Y finalmente los condenaron a una cantidad tan alta, porque en general había, digamos, entre comillas, un justo motivo para poder litigar, por así decirlo, pero igualmente las sanciones se las aplicaron igual. Son dos casos calcados, que hubo uno en Punta Arenas, que es más antiguo, y otro que no, ya no es tan nuevo, pero tiene ya un par de años, que fue la corrupción acá en Chile. Y ahí me acuerdo que Farmer trató de intervenir, pero no tenía ni una chance de poder ganar, porque su colusión así, de aquí era que era la G, es colusión igual. ¿Ya? ¿Estamos claros entonces con esta primera materia? Vámonos ahora con la segunda falla, que solo tiene propiedad. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, nosotros cuando vimos el teorema de Coase, veíamos algunas condiciones para que que debían darse exactamente, y uno de esos es que todos los bienes estuvieron asignados a un propietario. ¿Ya? Y por lo tanto, la primera condición para que la propiedad pueda cumplir su función dentro del sistema económico marcado es que todos los bienes tengan dueños, salvo aquellos que puedan de alguna forma accederse de manera ilimitada. Que en general podríamos hablar del aire. Pero en general, la gran mayoría de los bienes tienen, hay una cantidad limitada al mismo, por lo tanto, lo lógico es que tengan asignado propietario. ¿Ya? Segundo, no solamente basta con que los bienes tengan un propietario, leímos también el teorema de Coase que no le exige, que yo efectivamente ese derecho lo pueda hacer valer real y efectivamente, o sea, que ese derecho, digamos, de propiedad, yo disponga de las acciones necesarias para, por ejemplo, poder impedir que un tercero pretenda limitar o privar de mi derecho y yo tenga las acciones para poder defenderme de él. Y tercero, también, es que para que la propiedad funcione y cumpla su función económica, tiene que ser factible de poder transferir. ¿Ya? Porque, yo no saco nada de poder ser el dueño de un bien. ¿Ya? De poder excluir que un tercero me lo ocupe. Sí, pero si también el bien no lo puedo transferir, piensen ustedes lo que ocurre con los bienes nacionales cuando los bienes son declarados patrimonio histórico. ¿Ya? Claro, yo tengo, si alguien va a tratar de robarme ese bien, yo puedo demandar. Pero ¿de qué digamos me sirve a mí, por ejemplo, tener una casa que es patrimonio histórico? Si yo no la puedo modificar, no puedo hacer prácticamente nada con esa propiedad. Quedo de manos completamente nada. Por eso se discute un poco la regulación actual sobre esa materia. Porque es tremendamente limitativa frente a las potestades que tiene el dueño de este tipo de inmueble. O sea, más que un orgullo que uno le declare un bien de patrimonio, digamos, de interés arquitectónico, de interés histórico, ¿verdad? Es completamente una carga, un cacho. ¿Verdad? Bueno, creo que, por ejemplo, el Tomé lo que querían hacer era declarar las, para evitar trancar un proyecto de inmobiliario, querían declarar los terrenos, los edificios donde estaba la fábrica de Paños Tomé, declararlo como un edificio de patrimonio. Y con eso, o sea, lograr sacarlo antes, con eso quedan hasta ahí, no me llegó cualquier posibilidad de hacer cualquier proyecto. ¿Ya? Dentro de esto de los bienes de propiedad común tenemos que distinguir, también aquí hay que distinguir dos conceptos. Uno que son los bienes comunes y otro que son los bienes públicos. Bienes comunes son aquellos que se utilizan para la producción y como para el consumo, pero que no tienen un propietario concreto. ¿Ya? Ese es el clásico concepto de bien común. ¿Ya? Sea un bien que lo podemos utilizar para producir bien, otros bienes o para poder consumir, pero que no tiene un propietario concreto. ¿Ya? Sería, por ejemplo, el aire, podríamos hablar que es un bien de carácter común. ¿Qué problema genera cuando un bien no tiene un propietario? Y lo veíamos cuando veíamos el teorema de Coase. Se tiende a generar el problema de la tragedia de los comunes. Se derrotarán a que eso tienda a producirse la sobreexplotación de un bien. ¿Ya? Cuando los bienes no tienen propietario concreto, se genera ese inconveniente. ¿Vale? O sea, los bienes terminan siendo sobreexplotados. ¿Ya? Pero también tenemos otro tipo de bienes también que pueden generar también, que pueden ser problemáticos y que pueden generar una falla de mercado. Que son los denominados bienes públicos. ¿Ya? Bien público es aquel justamente que en que la cantidad disponible de un bien, del bien, no se reduce ni real ni potencialmente con el hecho de que yo agregue un nuevo consumidor del bien. ¿Ya? Y aquí el problema justamente también se genera cuando se trata de la condición de no rivalidad y de no exclusión. ¿Ya? A ver, en el caso del bien público, de un bien público, por ejemplo, como un faro, ¿ya? Si yo invierto en un faro, ¿ya? Porque soy dueño de una empresa que tengo botes de pescadores artesanales, y quiero evitar justamente, no tenemos tema de sonar, radar, y quiero evitar que choquen con la noche con los roqueríos que están en el sector de la caleta. ¿Ya? Y construir un faro para este efecto. A ver, yo puedo excluir justamente quiénes van a aprovechar el del faro. No, ¿verdad? Por eso que sea, no se da la posibilidad de poder excluir a otra persona. ¿Ya? Y en general también yo no es realidad, ¿por qué? Porque el faro, la cantidad de personas que pueden utilizar la luz del faro, es una cantidad de consumidores que es limitada. ¿Ya? Lo mismo una señal de radio también, que es otro clásico ejemplo de un bien público. ¿Ya? La señal de radio, teniendo el equipo receptor, pudo recibir la señal de radio y no pudo excluir quién la recibe y quién no. ¿Ya? Ni tampoco en este caso y la reitero, o sea, se puede incrementar prácticamente en forma infinita la cantidad de personas que pueden hacer uso de esa señal. ¿Ya? ¿Qué problema genera ese tipo de bienes? Si ustedes tuvieran que invertir, por ejemplo, en un faro, las condiciones que invertirían en el faro, ¿no? Si eventualmente el faro lo va a beneficiar a toda una comunidad. ¿Va a beneficiar una donación? Pero en general, los privados no tienen incentivos para invertir en este tipo de bienes públicos. ¿Por qué? Porque ahí se produce el efecto de free rider, o que en español lo podríamos traducir el efecto cochihuahua. ¿Ya? Quiero que espere a todo el mundo, que sea el otro el que invierta. Oye, ¿para qué voy a invertir yo? Pues si mira, el otro invierte, yo voy a ver a cochihuahua, y recibo el mismo beneficio y si colocan un peso. ¿Qué ocurre si todos justamente adoptan la misma actitud? En general no hay un incentivo real para que alguien pueda intentar invertir en esa clase de bien. ¿Ya? Y por ende, justamente lo que se dice cuando estamos frente a bienes públicos que necesitan estas condiciones, lo más apropiado es justamente que sea el Estado quien provee este tipo de bienes. ¿Ya? Un camino, por ejemplo, pasaje, imagino un campo en donde se tenga que pavimentar. Entonces tenemos diferentes vecinos que están en el principio, bueno, no sé si sean bien públicos, pero después que se llegue, y al último, ¿cierto? Al final, finalmente no conviene el. Porque el que le interesa más es el que esté al último del camino, que esté pavimentado el camino, versus el que está al principio. Claro, porque el costo que va a sufrir por no tener el camino de tierra es menor. Mire, el camino podría ser eventualmente un camino, porque, a ver, hay una cantidad que tú puedes incrementar, el camino lo pueden utilizar muchas personas. ¿Ya? Y el hecho de que tú le agregues a un consumidor más no te reduce ni real ni potencialmente la cantidad disponible en él. Si cumple esa condición sería un bien público. Claro, y claro está, en ese caso, a la gente del camino, digamos, a ver, todo el mundo va a esperar, a ver, lo que ocurre, por ejemplo, con los caminos que no son de, que no son, que no son un bien nacional de uso público, que administrado por el Estado, si es un camino privado, en el fondo, claro, el que está más arriba va a esperar que los demás de abajo arreglen el camino, o el de más abajo, yo mismo. ¿Para qué voy a meter si yo el tramo que ocupo es chiquitito? O sea, ¿para qué? No tengo interés. O sea, por eso tiene la lógica estos bienes que tienen este carácter de que si le agregamos uno más consumidor no se reduce ni real ni potencialmente la cantidad disponible de ese bien. Tiene lógica que sea el Estado quien invierta en esto. ¿Ya? Si no, los privados al final carecen de incentivos adecuados para poder invertir en esa clase de bienes. El ejemplo que tú das también es un buen libro, que es un buen ejemplo. ¿Ya? No sé, ¿alguna duda o consulta hasta acá? ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Profesor? Sí. Un ejemplo de una empresa que compila, pero al mismo tiempo ahora bien el trabajo, en este caso lo veo. Lo que he escuchado al gerente de Copec, en la radio de la agricultura, hacía una entrevista. Ya. Y obvio, existen, no sé, Rodas, la Shell y Copec, que son las grandes. Realmente el valor del petróleo de combustible va a ser siempre el mismo, ¿no es cierto? La diferente. Pero ahí la competencia es lo que ofrecen, aparte del petróleo mismo, ¿no es cierto? Y él hablaba de cuando entró al mercado y lo quiso cambiar y se puso en este tema de la primera servicio. Y hablaba y de la Copec, el puerto Copec o cuando lo afecto, iba a tener carbón para el asado y el fin de semana, o buenos baños. ¿Podría ser eso como poderoso que igual hacen bien la red? Claro. A ver, y por eso lo decía yo, o sea, a ver, cuando. Pues ciertamente Copec tiene una posición dominante en este mercado de la venta de combustible. O sea, ciertamente, particularmente en carretera, la Copec es la que la lleva. Y ahí justamente es complejo poder acreditar, por ejemplo, que en el mercado de la venta de combustible exista efectivamente un problema de corrupción. ¿Por qué? Porque en el caso de la venta de combustible, a ver, es muy fácil poder controlar la conducta de tus competidores. Simplemente creo que basta para poder saber a cuánto venden los mis demás competidores. Que yo me dé una vuelta, maneje el rotor de la ciudad y vea cuánto está cobrando cada uno. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen los competidores más chicos? Van siguiendo la corriente que hace que, o las pautas que hacen los más grandes. Si es más grande, el pescado más grande sube los precios, los más chicos también lo va a seguir. Si el más grande baja, los más chicos también van a hacer lo mismo. Por esa razón, por ejemplo, eso puede explicar justamente que los precios de las bencineras sean básicamente los mismos en todas partes. ¿Ya? Ahora uno dice, ay, eso, entonces estamos todos en estando muy bien. Pero el problema también, no necesariamente, o sea, probar que hay una corrupción es tremendamente complejo. Porque hay otras razones también que pueden explicar esa conducta, que es la que digo yo, la facilidad de control. Lo mismo también en la multitienda basta que yo meta a la página, se meta a las páginas web y uno puede tener control de cuánto está vendiendo. Por lo tanto, puede que sea el competidor más chico, el que va, si, está, va siguiendo la corriente del pescado más grande, que va dictando un poco cómo se van moviendo los precios. O sea, ahí tú tienes una conducta que eventualmente puede explicarse por otro motivo distinto a un tema de la corrupción. ¿Ya? Y efectivamente, yo creo que la COPEC también tiene, o sea, también ha tratado la chela ahora también a través de estos UPA, han tratado de hacer la competencia. Pero yo creo que en general, si uno va en la carrera, ¿a dónde uno para? Para la COPEC. Porque efectivamente el servicio que dan es bueno, tienen buenos baños. ¿Ah? En los pronto COPEC uno ya prácticamente puede comprar de todo ya. ¿Ya? Los cabros chicos, yo tengo hijos adolescentes, ¿dónde van a pasar el after? ¿Ah? Los cabros chicos se van a la COPEC. Ahí me tengo que ir a buscarlo. ¿Ah? Hay mucho en las carreteras. Hay mucho también, claro. Pero aquí en relación, incluso los que yo te cuento, mis hijos van a mi hija se juntan ahí después del after, van a la COPEC, van muchos cabros chicos y después hacer el after. ¿Ah? ¿Cómo es un catacumba? ¿Ah? ¿Cuáles son las catacumbas? Son unas hamburguesas que son muy raras, son para después del carrete. Ya. Bueno, yo en mi época me acuerdo que nosotros íbamos a Manhattan, ¿no? Me descansaba en Lucas, pero en Manhattan, igual no es mal, ¿no? ¿Nosotros han probado alguna vez Manhattan? Sí. ¿Sí? Si no chorrean, no es más caro. Realmente, ahora el problema de higiene no es muy uno. Yo creo que hay que andar con una cantidad de alcohol en la sangre para poder no fijarse en el aspecto inmune. De eso. Hasta el inmune. Para estar el aspecto sí. Sanitario, pero en general hay que reconocer que son muy ricos. ¿Verdad? ¿Cómo andan? Si quieren. Disculpe, una consulta cortita que me surge la duda. Dígame. Bienes públicos, entonces nos quedamos con que es la cantidad disponible. La cantidad disponible no se reduce en real y potencialmente. Ya, aquí el Estado no interviene en nada. No, es que a ver, ojo. Estos bienes públicos pueden tener dueño. Puede ser el dueño, podría ser eventualmente un privado o el Estado. Ya. O sea, en los bienes comunes, el bien común no tiene propietario, no tiene un propietario concreto. O sea, está el libremente disponible. En el caso que el público ese bien puede tener un dueño. Ya. ¿Qué ocurre? Ahora, cuando esos bienes son de propiedad de un particular, ¿ya? Y el particular no tiene la posibilidad de poder excluir que un tercero utilice su inversión. Porque, a ver, si yo invierto en un faro y tengo que invertir en mantenerlo, pagar la cuenta de la luz, ¿qué implica eso? La mantención. Pero resulta que si mi faro lo ocupa también, lo puede ocupar la luz del faro, lo puede ocupar cualquier persona. En el fondo yo no tengo ningún incentivo en invertir en eso. Porque, a ver, ¿para qué voy a invertir yo en esa autos si eventualmente lo que yo invierta lo vamos a ocupar Pedro con ella? ¿Ya? Por esa razón que ese tipo de bienes, habitualmente lo que dice la teoría económica es que esos bienes deberían ser prohibidos, o sea, deberían ser administrados por el Estado, porque los particulares no van a tener un incentivo para poder proveerlo. ¿Ya? No sé si hay alguna duda con ustedes. Si quieres son las 8:18, podemos hacer un pequeño break ahora y luego...